bien, con gran presencia de intendentes, agradeciendo a Cañuelas que nos ha recibido, haya sido sede de este Consejo Regional. Para nosotros siempre es importante hacer un repaso de lo que hicimos, compartir con cada uno de los intendentes y los secretarios de seguridad la tarea, mostrar datos comparativos, saber dónde mejoramos, dónde tenemos que mejorar, escuchar de cada uno de los protagonistas. Y como decía, para mí los intendentes son actores fundamentales en el plan nuestro de seguridad, son con los que interactuamos diariamente, son los que están en el territorio, son los que reciben el reclamo permanentemente de la gente, así que para nosotros la política de seguridad, como dijo la gobernadora del primer día, no tiene diferencias partidarias. De los 17 millones de bonaerenses, queremos que mejoren su estándar de seguridad. Estamos dando una lucha contra el narcotráfico desde el primer día, entendiendo que es la madre y el padre de todos los delitos, y así que y contándoles lo que viene, lo que estamos haciendo, adelantándonos para que, primero, para que nos acompañen, para que si tienen duda se la saquen, y para saber también cuál es la necesidad de cada uno de los distritos, más allá que usted lo sabe y ustedes estuvieron presentes en parte con casi todos los intendentes, o yo personalmente, o cada uno de las personas de mi equipo de sus distintas áreas, hablan con ellos y con los funcionarios. Comparativamente a lo que uno puede ver a la gestión anterior, que es con lo que uno se tiene que remitir, ha mejorado sustancialmente en muchos de los delitos, que esta es una región que tiene La Plata también adentro, con lo cual tiene una ciudad que puede tener características casi del conurbano, con zonas altamente rural. Entonces, digamos, es como tener una región con dos regiones, ¿no? Y que hemos mejorado mucho en lo rural en los últimos tres años, en todo lo que tiene que ver con cuatrerismo, con Arrugiato, con la policía rural, aumentándole su presupuesto, su cantidad de personal, con gran colaboración de las intendencias y de distintas sociedades que trabajan junto con la rural, por un lado, teniendo una política modificada en lo que tiene que ver con la policía vial, y reforzando cada distrito en medida que si tienen una problemática concreta. Estamos en esta zona en particular, y como 9 unidades móviles, una que es acá en Los Aromos, que me comprometí personalmente, no solamente con el intendente, sino con los vecinos, y que iba a ser colocada antes de fin de año, y con algunos trabajamos la unificación de lo que tiene que ver las comunales con las locales, que esto no, como resultado nos dio más policías en la calle. En casi todos estos distritos se han cambiado los móviles, así que la conclusión es positiva, y eso para nosotros, cada uno de los regionales, es un punto más, donde nos vamos acercando al último Consejo de Seguridad de este año, para, como todos entendemos, el año que viene encarar un año electoral, pero que la batalla contra el narcotráfico y el delito no nos puede detener en un año electoral, y que todos estamos de acuerdo en política de seguridad que proteja a los bonaerenses más allá de cualquier color partidario. ¿Sí? Estamos poniendo todo un sistema nuevo de denuncias que va a estar terminado, fue presentado aparte hoy, que nos da no solamente una rapidez para el ciudadano y confiabilidad al sistema, sino que nos permite a nosotros hacer todo un trabajo de inteligencia criminal, que es el nuevo sistema integrado de denuncias. Les puedo asegurar que estuvimos día a día con Gustavo hablando telefónicamente, a ver si mejoraba y si pasaba algo, detrás de interesarnos, poniendo todos los elementos que teníamos del Ministerio y Gustavo de acá para que rápidamente se cortara ese problema. Y ojalá estemos a la altura de las circunstancias para poder lograr que los pueblos como este sigan viviendo con tranquilidad que la tienen delante de año. Lo único que nos sirve para nosotros es para entender que estamos por el camino correcto y que hay que profundizarlo. No, en realidad es una pena, y creo que es un error, tanto del gobierno nacional como de los gobernadores, que acuciados por diversas circunstancias apoyaron el presupuesto, la aprobación de este esquema de presupuesto 2019. Lo único que en realidad, de alguna manera sincera, es el ajuste, la caída de consumo, la caída de los ingresos de los jubilados, las paritarias a la baja, la caída de la actividad industrial, una serie de indicadores que son muy, pero muy preocupantes para cada una de nuestras comunidades, y que la aprobación de este presupuesto, lejos de corregir, va a profundizar de manera. Tengo tres cuestiones. Primero, el agradecimiento a la gestión del ministro Ritondo y la gobernadora Vidal con respecto al tema de seguridad. Debemos rescatar con dándole la importancia que tiene la posibilidad de trabajar en tiempo real ante el surgimiento de cualquier problema. También la posibilidad de implementar, de discutir, de acordar, de consensuar o de disentir sobre las políticas que tienen que ver con la prevención y represión del delito. Hay un caso paradigmático para Cañuelas. Hemos tenido entraderas violentas en los últimos 6 meses, han sido especialmente conmocionantes para la comunidad de Cañuelas por el grado de violencia. Digamos, en el mientras tanto la prevención y la presencia pudo ponerle freno, pero la investigación siguió un curso exitoso. Habrá que determinar cuáles son los actores locales, porque yo estoy seguro y convencido que hay actores locales que pasan la información, pero se desarticuló la banda y muchos de los que realizaban ese delito violento hoy están detenidos. Después, rescatar que en virtud de un trabajo muy fuerte y muy comprometido, nosotros al ministro lo hemos llamado a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, por diversos problemas. Las estadísticas que después le vamos a hacer llegar a la prensa han evolucionado en todos los delitos de manera favorable y han bajado de manera importante. Estamos en la construcción, en el camino de una política pública que nos atraviesa como uno de los principales problemas de la ciudadanía. Es importante en esto ser responsables, digamos, y decir es fruto del trabajo en conjunto, dejar absolutamente en claro que la provincia de Buenos Aires tiene un rumbo y sabe a dónde quiere llegar en políticas de seguridad, y dejar también en claro, esto vale para mí, que soy del Frente para la Victoria, y vale para los intendentes que nos están acompañando de Cambiemos o del Frente Renovador como Sandra Mayol. De la misma manera que cuando pasa algo, sucede algo doloroso en nuestros territorios, la política no puede estar diciendo que el jefe de la policía es el intendente. La política de cualquier signo. El intendente articula, trabaja en el territorio, digamos, tenga el sello Cambiemos o tenga el sello del Frente para la Victoria. No podemos agregarle a la complejidad que tiene la seguridad una de las peores prácticas de la política. Ni ahora somos emergentes y meritorios de la mejora de la estadística, ni cuando nos pasa algo, digamos, tenemos los elementos, ni la ley, ni el conocimiento para llamar al jefe de policía y darle órdenes por teléfono. Lo nuestro surge de los consensos y de los disensos, y hay que ser muy responsable cuando discutimos política de seguridad, porque si no construimos una forma de democracia regresiva que es la chantocracia. Cualquiera dice cualquier cosa de cualquier tema y la gente termina confundiéndose. Es importante dejarlo en claro. Solamente se construyen resultados cuando se trabaja con seriedad. Y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires trabaja con mucha seriedad y estamos muy agradecidos por este tema puntualmente.